Estamos comenzando Cuestiones Internacionales, el programa que se emite por la radio comunitaria de Punta del Indio los domingos a las 11 horas. Y ya estamos aquí en los estudios, John Telford, y mi nombre es Leonardo López. Buen día, John. Buenos días, Leo, y buenos días a todos y todas los oyentes. Yo sé que hay muchas personas que nos escuchan los domingos, y gracias a todo el mundo. Yo sé que Mónica Kelly todos los domingos nos escucha, y Carlos. También Hugo Bayró nos mandó un mensaje la semana pasada. Corina Schulze también nos escucha, Alejandro Catella, Alejandro Sesto, y Rocío Guariñuc también nos mandó un mensaje la semana pasada. Gracias a ustedes y gracias a todo el mundo. No puedo nombrar a todos y todas. Pero mándenos también mensajes, como hicieron la semana pasada, si hay preguntas o sugerencias. Y el programa de hoy es en base de una sugerencia de un oyente. Bien, si nos conocen, nos mandan mensaje a nosotros, ¿no? Eso sucede, pero el teléfono de la radio es 11 28 34 9403. Así que estamos esperando sus mensajes y, bueno, ansiosos para poder compartir el intercambio de ideas. Y la verdad que es lindo cuando recibimos del otro lado una respuesta de que están ahí, ¿no? Exactamente. Pues, y preguntas, inquietudes, contestaciones. Eso es lo que hace la discusión, porque nosotros no somos expertos. Yo digo, no soy experto en nada. Leo sí en la radio. Siempre falta algo, ¿no? Pero bueno, con lo que tenemos hacemos experticias. Hay que ser experto para hacer cosas con vamos, lo que hay. Vamos a fingir, por lo menos, vamos a fingir. Pero va bien, va bien. Ahí estamos y estamos llegando también a través del streaming de la radio. Recuerden que hay una aplicación que ustedes se pueden bajar al celu, la encuentran en Google Play. Y allí se llama la radio comunitaria. Exacto, se llama FM Punta del Indio, lo buscan y lo encuentran ahí. Después hay un montón de sitios que nos reproducen y que también Radio CUT. Radio CUT es uno, hay otros, Radios Argentinas, hay varios, Maitún, no sé, hay varios sitios, sí, que nos reproducen. Radio Garden. Radio Garden, sí, Jardín de Radios. Que es lindo porque ahí, digamos, para nuestro programa sobre geopolítica, ya abren Radio Garden y ahí se encuentran con el mapa. El mapa. Que es algo que siempre sugerimos en este programa, que tengan a mano, ¿no? El mapa, porque es la manera de poder hacer la lectura que hacemos nosotros desde de este la programa. Geopolítica, geo de geografía. Ahí va. Y que teniendo el mapa uno puede también acompañar. Exactamente. Y hoy les pido abrir el mapa, si pueden, sobre el Ártico, porque vamos a hablar del Ártico y la geopolítica en el Ártico, que a pesar de ser una zona polar, se está calentando, tanto físicamente por el calentamiento global, pero también en términos de geopolítica. Sí, es la zona donde están los famosos osos polares, ¿no? Exactamente, exactamente. Si uno habla del Ártico, se imagina un oso polar. Que son bastante peligrosos, lamento decir. Sí. Yo tuve el gran placer y privilegio de haber ido al Ártico hace muchos años en una expedición, y tuvimos miedo real por los osos polares, porque vienen bajando de la montaña en el verano, y sobre el hielo, si ven algo extraño, ahí van a por lo menos averiguar, y muchas veces para atacar, lamentablemente. Claro, pero hay otros intereses ahí, más allá de los del oso polar y los intrusos o objetos raros que aparezcan ahí en la montaña, en el medio del hielo. Hay intereses históricos también, ¿no? En relación históricos, a políticos, zona. Geopolíticos, y como siempre. Y vamos a hablar de lo que está pasando y por qué. Y la sugerencia por el tema viene de Marcelo Wareniuk, quien dedicó su programa esta semana leyendo, oyendo, excelente programa, y gracias a Marcelo por todo el trabajo que haces en preparar ese programa. Lo dedicó a los mares y datos varios sobre el calentamiento global también, y que se está subiendo, como hemos dicho en muchos programas acá, el mar. Habló Marcelo de que se hace un pronóstico de una subida de 2 metros del nivel del mar. Habíamos dicho antes que en la bahía de San Borromón se había subido ya unos 27 centímetros desde hace un siglo. Pero él sugirió que abordamos el océano Ártico por el tema geopolítico y por lo que está pasando ahí, primero en términos físicos, que el hielo está desapareciendo paulatinamente, y eso permite abrir acceso tanto a recursos naturales como también a rutas de transporte marítimo. Entonces, yo les sugiero abrir sus mapas. Leo, cuando miras el mapa ahí, ves algunos países alrededor del océano. También veo, según lo que aprendí, escuché en algún momento, el estrecho por donde se pobló América, según dicen algunas versiones. Hay fundaciones en eso, en términos de estudios de ADN y también arqueológicos, por supuesto, no pueden decir exactamente cuándo fue. ¿Y ese estrecho cómo se llama? Bering Strait, que es el punto donde casi se une Rusia con los Estados Unidos. Algo que mucha gente olvida, de que queda un pedazo de mar muy chiquito entre los Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro lado. Claro, sí, justamente vos decías Rusia y veía acá el mar de Siberia del Este, ¿no? Siberia, una de las regiones más frías del mundo, famosa por las cárceles a las que enviaban, ¿no? En algún momento. Sí, Stalin y también, si no me equivoco, Trotsky quedaron ahí, pero Stalin varias veces lo mandaron ahí, el zar. Bueno, aquí teníamos en Tierra del Fuego también la cárcel. En el sur. En el sur de Argentina. Y no es por nada que escogen esos lugares, y Trelew, que hubo también el aniversario triste hace poco de la matanza en Trelew y Rawson, y no es por nada que mandan a gente de esos lugares. Claro. Entonces hay Rusia y Estados Unidos, que es representado por Alaska. Claro, Estados Unidos, que en realidad uno cuando mira el mapa ve Estados Unidos, o sea el territorio de Estados Unidos, la frontera cerrada con Canadá, y luego Alaska, que aparece en la punta, arriba de Canadá, como si uno realmente imaginase que eso debería ser territorio canadiense, por una cuestión obvia de que Estados Unidos está muy lejos de está de muy punto. Lejos físicamente, porque otra cosa que mucha gente no nota es que los Estados Unidos, en términos territoriales, está dividido como país. Alaska no está conectado con el territorio principal de Estados Unidos en el sur. Canadá corta entre Alaska y lo que es Estados Unidos. Debe ser el territorio más grande estadounidense fuera de lo que es Estados Unidos, conectado por vía terrestre. Es una muy buena pregunta, no te puedo contestar, pero posiblemente es el estado más grande del país, lo más probable que es. Y es interesante porque lo compraron a los rusos antes de la revolución, hicieron un acuerdo con el zar y compraron a Alaska en ese entonces, porque pertenecía en ese momento a Rusia. Esto hace más de 100 años. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que alrededor de 1890, por ahí, más o menos, si no me equivoco. Y es interesante también porque los Estados Unidos compró también más de la mitad del país a Napoleón en lo que se llama la compra de Luisiana, aunque es mucho más que Luisiana, fue todo el occidente, la parte occidental, desde la mitad de Estados Unidos hasta la costa pacífica, y lo compraron. Y eso también nos lleva a hoy día, porque Trump, el presidente Trump, hace poco hizo lo que mucha gente se burlaba de él cuando hizo la propuesta, pero quería comprar Groenlandia. ¿Dónde está Groenlandia ahí en el mapa? Y Groenlandia estaría más o menos en la misma línea que Alaska, pero más cercano al Reino Unido, digamos. Está en el otro punto. Entonces, más al oeste. O sea, digo, son grandes distancias, pero estaría como en medio de... arriba del Atlántico. Sería. Arriba del Atlántico y de Islandia, claro. Por ejemplo. Entonces, para volver al océano Ártico, por un lado está Rusia, casi toda esa parte es solamente Rusia, y por otro lado está Canadá con Alaska de Estados Unidos, y al otro punto, la parte del Atlántico, está Groenlandia. Y hoy Groenlandia es territorio de Canadá. No, de Dinamarca. Ah, Dinamarca. Dinamarca. Y Trump quería comprar Groenlandia de Dinamarca y se burlaron de él. Pero cuando uno mira lo que está pasando en el Ártico, no era tan descabellado, digamos, descabellada la oferta. Por supuesto, no lo iban a comprar así nomás, pero el deseo de tener más acceso y tener Alaska por un lado, que es el lado del Pacífico, y Groenlandia, la entrada al Atlántico, hubiera primero cerrado Canadá, aunque es un aliado, pero hay diferencias fuertes con Estados Unidos sobre el manejo de esas aguas en el Ártico. Y por otro lado, hubieran cerrado también la entrada de los dos lados a las aguas de Rusia, o tenido una presencia por lo menos en los dos lados, tanto el Atlántico como el Pacífico. Bueno, pasamos entonces al tema. Leo habló de los osos polares, que existen, si no me equivoco, solamente en el norte, no en la Antártida. Tengo que verificar eso, pero si mi memoria me sirve, solamente existen ahí. Pero hay otro animal que existe solamente en el Ártico, que solamente existe en la Antártica, que no existe en el Ártico, que son los pingüinos. Ah, bien. Mucha gente asocia los pingüinos con el hielo, todo eso, pero existen en el sur nomás. Un poco más amigable el pingüino. Un poco más amigable, cómo no. ¿Sabes que estaba mirando que Groenlandia es un territorio helado, ¿no? Sí, claro. Y que es prácticamente tres veces mayor que Alaska. Y tiene una cantidad de habitantes muy pequeña, 56.653 habitantes. Exactamente. Esto al 2021. Es un desierto. Si no me equivoco, es el desierto más grande del mundo. Claro. Digo, está el bueno. Desierto frío, por supuesto. Está bueno mencionarlo porque ahí vemos realmente los intereses geopolíticos más que los intereses en las culturas del lugar o en las poblaciones del lugar. En realidad. ¿Cómo no? Pasa algo parecido con lo que pasa con las Islas Malvinas, ¿no? Son geoestratégicamente muy importantes porque están ubicados en puntos. Bueno, Groenlandia, digo, las dimensiones que tiene son gigantes en relación a los países europeos. Me parecía interesante mencionar esto, ¿no? Sí. Aunque sí hay un gran tema de los pueblos originarios en esas zonas, porque claro. Habías dicho que pasaron por el estrecho de Bering, de hacia del este y hacia central, por ejemplo, Mongolia, toda esa zona. según los estudios de ADN. Pero los que se quedaron ahí en Alaska más que todo y en Canadá han sufrido racismo fuerte históricamente. Y hablamos la semana pasada de los programas de esterilización forzada o secreta que se practicó ahí en Canadá. Sí, sí, la marginalidad a la que son sometidos los pueblos originarios, primero despojándolos de sus territorios originales, trasladándolos a reservas y generando así situaciones de depresión y de abandono que se ven mucho. Uno imagina Estados Unidos, Canadá como país del primer mundo, pero cuando vemos la situación y conocemos un poco de la situación de estos pueblos, son pueblos a veces sumidos en problemáticas. En la miseria, muchas veces en la miseria. De miseria, de alcoholismo, drogadicción, sí, es sí. Tremendo cuando uno y lo y aunque son lo ve. Caricaturas en cierto punto, pero hay una realidad por debajo también de hay esas una, caricaturas. También hay una lucha, claramente, ¿no? Esto también hay que destacar. Y un resurgimiento cultural de esos pueblos. Así es. Y también en Rusia, aunque se escucha mucho menor, por supuesto, en Occidente, pero también está pasando lo mismo y corren los mismos peligros y es un tema importante. Hay aproximadamente 2 millones de personas en la zona ártica de Rusia y 2 millones de personas en todo el resto del Ártico. Y hemos hablado de esos 4 países, Rusia, Dinamarca, que son los dueños de Groenlandia, Canadá y Estados Unidos a través de Alaska. Pero también hay otros 4 países que no están tocando la parte de los hielos del Polo Norte, pero sí están dentro del círculo del Ártico, que baja mucho más allá del hielo permanente, y incluyen por ejemplo Noruega, Suecia, Islandia, y también hay otro que no me acuerdo cuál es, bueno, me va a venir a la mente, y en total son 8 países que hacen lo que se llama el Consejo del Ártico. Letonia, Estonia. Estonia, exactamente, gracias Leo, Estonia. Y son los 8 países que hacen el Consejo del Ártico. Y el Consejo del Ártico es un grupo que teóricamente maneja las relaciones internacionales en esas aguas, pero desde 2015 dejó de funcionar en términos reales por el tema de Crimea, porque comenzaron a aislar a Rusia por haber incorporado a Crimea a Rusia. Y ahí arrancó en serio lo que la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, de Alemania, llamó la semana pasada la guerra contra Rusia. Ella declaró por la primera vez de que Alemania y sus aliados, la OTAN, están en guerra con Rusia. Después desmintieron que era un error, etcétera, etcétera, pero ella lo dijo públicamente, como Biden lo había dicho hace unos 6 meses. Y eso tiene mucho que ver con el Ártico, porque todo ese conflicto se está ahora pasando al Ártico también. Bueno, entonces, otra cosa importante es que en el Polo Norte hay una gran diferencia con la Antártida, que va más allá de los pingüinos. ¿Cuál sería? Hay una gran diferencia física, que la Antártida es un continente y el Polo Norte no hay tierra. Hay agua no más, el océano. Y vemos todas las fotos de la zona pensando que puede haber tierra por debajo en el Polo Norte, pero no hay. Es puro hielo no más. Hielo que puede alcanzar hasta 5 o 8 metros de profundidad. Pero alrededor del polo, con el calentamiento global, se está derritiendo el hielo en unos 4 meses al año, de mayo a septiembre más o menos. Y eso está permitiendo un acceso y un tránsito por los dos lados, tanto por el lado de Rusia como por el lado de Canadá, Alaska y Groenlandia. Ahora, ¿quién controla el Ártico? Hemos hablado de esos 8 países, más China, porque China es un miembro observador en ese Consejo del Ártico y argumenta que es un país cercano al Ártico, que tiene un interés importante en el Ártico y por ende es un observador en ese grupo. Y la parte legal tiene mucho que ver con la Convención del Derecho sobre los Mares de 1982. Y eso tiene mucho que ver con Argentina, porque con tanta mar que tiene Argentina, muchas de las discusiones, sobre todo con las Malvinas, pero también con la Antártida, tienen que ver con lo que dice esa convención. Y esa convención nota que hay por lo menos 3 zonas en las mares al lado de un país. Primero, a una distancia de unos 12 millas náuticas, unos 27 kilómetros, son aguas territoriales. Se consideran como una extensión del territorio soberano. Quiere decir que tienen todos los derechos soberanos en esas zonas. Puede haber un tránsito internacional bajo leyes del país que tiene la costa. Y, por supuesto, con el acuerdo del país que tiene la costa. Y tiene que ser un tránsito inocente, es la palabra que utiliza. Tránsito inocente. Hasta 200 millas náuticas, que son unos 370 kilómetros, es una zona que se llama la zona de económica exclusiva. Lo que quiere decir que no es territorio del país, pero sí tienen un uso de esas aguas y también del fondo del mar y el subfondo del mar exclusivamente para el país que tiene esa costa, hasta 370 kilómetros. Y eso tiene que ver con Argentina en el caso de Mar del Plata. ¿Por qué será el tema de Mar del Plata? No sé. Las perforaciones del petróleo. Ah, el fracking. Bueno, no sé si van a utilizar el fracking, es perforación marítima, pero están ya, y el juez levantó el cautelar. Yo creo que fue hace 2 semanas o un poco más tal vez, el juez levantó el cautelar que había parado la perforación de esas zonas a unos 300 kilómetros de Mar del Plata, dentro de la zona exclusiva económica de Argentina. Esa es la segunda zona. Y la tercera zona, que también tiene que ver mucho con Argentina, pero estamos hablando del Ártico en este momento, tiene que ver con la plataforma continental. Porque la plataforma continental, que es la tierra que va paulatinamente bajando por debajo del mar, saliendo del continente o los continentes, y eso da derecho al país de donde sale esa plataforma, porque en un momento dado la plataforma termina en el mar y hay una caída repentina a la profundidad. Y el país que tiene esa costa tiene derecho a explotar la plataforma, no el agua por encima de la plataforma, si está por fuera de la zona económica exclusiva. Entonces, más allá de los 200 millas náuticas o 370 kilómetros. Por ende, es tan importante que están mapeando las plataformas submarinas continentales en todo el mundo, porque están reclamando el derecho al fondo del mar. Claro, justamente Cuando vemos el mapeo de esta plataforma continental argentina, vemos que está conectada con Islas Malvinas, ¿no? Que es que las Islas Malvinas serían como un emergente de una punta de esa plataforma sumergida en el océano. Por fuera, como decías vos, del límite marítimo, digamos, que generalmente se tiene para pesca y para explotación de recursos. Exactamente, y también con Chile, porque hay todavía una pelea fuerte delinear por debajo de Tierra del Fuego, porque ahí entra Chile y Argentina al mismo tiempo. Entonces, ¿quién tiene derecho a los mares por debajo de Tierra del Fuego? Porque los dos países concuerdan, se juntan en esa zona. Hay una pelea y no se ha terminado esa pelea, a pesar de la guerra del Beagle hace varias décadas. Bueno, vamos a volver entonces a esa pregunta: ¿quién controla el Ártico? Rusia controla toda esa parte hasta 370 kilómetros del lado de Rusia, y Estados Unidos la parte de Alaska, Canadá la parte de Canadá, y Dinamarca con Groenlandia. Pero la parte de Rusia, el mar, cuando el hielo se derrite en el verano, es mucho más fácil para navegar. Si uno mira al mapa, Canadá está repleto de islas, y esa zona se llama el Paso del Noroeste. Famoso, hace 200 años estaban buscando salir por ese lado, y muchos exploradores perdieron sus vidas intentando encontrar una salida que nunca encontraron. Claro, probablemente se topaban con el gran continente de Groenlandia, ¿no? Por un lado, y por esas islas que facilitaba también el hielo formarse más fácilmente en esa zona. Y eso afecta el transporte por ese lado. Es mucho más difícil pasar por ese lado, por un lado. Y por otro lado, Estados Unidos está reclamando acceso a Canadá de la zona de Canadá. Y hay una pelea importante ahí entre aliados. Estados Unidos está diciendo que son aguas internacionales. Igual, Estados Unidos está reclamando a Rusia la misma cosa, pero hay una diferencia. Rusia tiene control militar y también control a través de rompehielos, etcétera, de esa zona. Y por la primera vez en 2017, por el calentamiento global, Rusia logró pasar un petrolero rompehielos en lo que ellos llaman la ruta marítima del norte, que pasa del Atlántico al Pacífico, y bajó a China. Y de hecho, eso mostró que es posible pasar en verano de China a Europa por esa ruta. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es mucho más corta esa ruta que cualquier otra ruta que une a Asia, a Europa, y aún a Asia al este de las Américas. La ruta tradicional de Asia ha sido pasar por el sur, pasar a través de por debajo de India, subir y pasar por un canal famoso, el canal de Suez, y de allí entrar al mar Mediterráneo. Esa ruta tiene unos 23.000 kilómetros. En cambio, pasando por encima, por el Ártico, recortan esa ruta de hasta unos 13.000 kilómetros, o sea, 40% menos en tiempo, combustible, suministros, etc. Y ese es el gran cambio que está pasando. O sea que hay intereses de China para poder atravesar con mayores beneficios y utilizar el Estrecho de Bering, ¿no? Totalmente. Y va más allá de un asunto económico de cortar distancias en 40%. Si uno mira el mapa, pasando por debajo, o sea, China pasando por debajo de Indonesia, la India y subiendo después al Medio Oriente y pasando por Egipto, son todas zonas calientes de guerras y conflictos. Y fácilmente se puede cortar el tránsito desde China y hacia China. Hay un estrecho, el estrecho de Malaca, que está en Malasia. Es un estrecho muy, muy pequeño, por lo cual pasa todo ese tránsito marítimo. Ese es el primer punto importante, de que se puede cerrar dentro de unas horas, literalmente, el tránsito desde China al resto del mundo. Pero también pasando por el sur de la India, y también, por supuesto, en el canal de Suez. Y mencionamos que el año pasado se cortó el canal de Suez por accidente porque un barco quedó trabado en el canal. Pero eso demostró qué tan fácil es cortar el tránsito por todas esas zonas y más que todo el tránsito desde y hacia China en el conflicto, que es el conflicto reconocido por Estados Unidos, entre Estados Unidos y China. Y entonces no es únicamente un tema de economía, es también en términos geopolíticos de controles de los mares y el transporte. China tendría que negociar no más que con Rusia para llegar al Atlántico al lado de Rusia. Ojo, es más complicado, porque pasar al Atlántico más allá de Rusia, todos los países que limitan esa zona son países de la OTAN. Ahí está, por ejemplo, todos los países de Europa del Norte, y también la Gran Bretaña, y también Dinamarca, que es de la OTAN, Canadá y Estados Unidos. Y esa parte que se llama el estrecho entre Islandia y la Gran Bretaña, también se podría cerrar en una guerra. Pero por lo menos China puede llegar al norte de Rusia y pasar ahí a la tierra y entrar a Europa o al Medio Oriente o a la India a través de Rusia. Entonces es la parte geopolítica en términos del transporte. Pero antes de pasar a la música, Leo, vamos a mirar otro elemento. Como siempre, los recursos naturales. Por debajo de ese océano hay una riqueza inmensa de minerales y también de hidrocarburos, si uno puede decir riqueza. Hay gas, hay petróleo, y se dice que hay hasta 20% de las reservas de hidrocarburos en todo el mundo, las reservas comprobadas que están en el Ártico. Y ahora con el deshielo, el acceso es mucho más fácil. O sea que, aún con los desastres que genera el cambio climático, hay quienes se benefician con esto. Y van a generar más cambio climático. Claro. Es un círculo. Y encima de eso, posiblemente una extensión de la guerra en Ucrania. O sea, les viene bien. Todo les viene bien. En inglés hay un dicho que es reírse todo el camino hacia el banco. Reírse todo el camino hacia el banco. Tremendo. Entonces, sí. Yo estoy con el mapa, te digo, porque estaba mirando dónde está el canal de Suez, que pasa cerquita de Israel también, ¿no? En toda esa zona. Hemos hablado en muchos programas, ¿por qué Palestina? Porque Palestina no tiene petróleo y gas. Bueno, gas ahora sí lo tienen, han descubierto hace poco, que con Israel. Y Israel, que estaba dejando a Gaza, a Egipto básicamente, habían salido de Gaza en 2005, ahora están volviendo, no físicamente, pero están atacaron la semana pasada a Gaza y también a la Cisjordania, pero porque hay gas en Gaza. Pero antes no había petróleo ni gas, entonces ¿por qué la importancia? Porque Palestina está pegado al canal de Suez. El control de toda esa zona tenía una importancia geopolítica importantísima. Y Israel había ocupado hasta el canal, hasta los acuerdos de Camp David con Egipto. Entonces, ahí está la parte geopolítica de Suez, como tú dices ahí. Volviendo a los recursos en el Ártico, minerales, metales, por ejemplo, oro, uranio. ¿El uranio para qué se sirve? Y el uranio para la fabricación de la energía atómica, digamos, para el uso nuclear. Tanto de bombas, nuclear. Sí, exactamente, como el uso civil. Es un combustible. Níquel, tungsten, no sé si en castellano lo estoy pronunciando. Cobre, que Chile, el mayor productor, creo, en el mundo de cobre. Ahí en el Ártico puede haber más. Y diamantes. Por eso, ahora que están teniendo más acceso, hay mucho más presión. Y hay otro elemento, la pesca, que también conocemos aquí en la costa. Esos barcos que llegan de Asia, de China, pero también de Europa, España, etcétera, que llegan a la costa de Argentina. Sí, barcos factoriales llaman, pero serían barcos industriales. Industriales. Que procesan. Es impresionante, porque tienen una flota, digamos, de, no sé, una docena o 20 barcos pescadores, que van juntando en un barco inmenso. Claro. De factorías y de industrias. Llevan redes de arrastre y se procesa en el mismo barco. El mismo barco, lo congelan allí y no tienen que regresar, no sé si es por un mes, dos meses, a su puerto de origen, pero allí están entrando ahora en la parte del Ártico. Siempre había una pelea fuerte y no sé si te acuerdas de las guerras del bacalao, que fue la guerra, una guerra real, con barcos de guerra, entre Islandia y la Gran Bretaña, por todo el acceso al bacalao en esa zona. Para eso fue más al sur. Ahora esa guerra está pasando también hacia arriba al Ártico. Bueno, vamos a tomar un momento con la música, tal vez. ¿Cuál es el tema que tenés ahí? Tenemos Fierce Side, Love It Only You, Maura O'Connell. Mauro O'Connell. Wing. Es una canción de amor por una señora que se llama Maggie. Y una linda canción de amor, dos personas que se están llegando a una edad avanzada y han estado juntas toda su vida. La escuchamos. Segundo bloque de Cuestiones Internacionales por la 100.3, la radio comunitaria de Punta del Indio, desde los estudios ubicados aquí sobre Ruta 11 y Arroyo Casilla. Sí, estamos en la Ruta 11, hablando de la ruta marítima del norte, pasando por encima de Rusia. Y al otro lado, parte de Canadá y también Estados Unidos y Dinamarca, está la ruta o el paso del noroeste. Y esas dos rutas están en competición para abrir ahora con el cambio climático los mares entre el Atlántico y el Pacífico, recortando todo ese tránsito. Pero también habíamos hablado de los recursos naturales inmensos que están por debajo de ese océano, que es no más que un océano. No hay tierra en el Polo Norte. Y también hay otra importancia que no mencioné, que es la parte de comunicaciones, porque muchas de las comunicaciones a nivel mundial pasan por cables. Cables fibra óptica que transmiten el internet y también llamadas, etcétera. Y ahora están pasando, Rusia está pasando un cable muy, muy largo desde su parte occidental en Europa, parte de Rusia, uniéndose con el otro lado en el Pacífico y aún bajando hasta China. Y eso es muy importante porque también es un elemento geopolítico muy importante, donde pasan esos cables, porque uno, como hicieron con la explosión del gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que iba de Rusia a Alemania hace unos 6 meses. Atravesando Ucrania, ¿no? No. La parte terrestreal pasaba por Ucrania, de los gasoductos, sí. Pero precisamente habían puesto esos dos gasoductos por debajo del mar de Rusia directamente a Alemania para evitar pasar por Ucrania, claro. Por Polonia y todos esos países. Y eso fue, es parte de la guerra. Claro. Porque cuando Nord Stream 1 y 2 entró en función, Nord Stream 1 entró en función y Nord Stream 2 nunca le permitieron entrar en función, eso cortaba toda la necesidad de esos gasoductos pasando desde Rusia por tierra a través de Europa del Este, Europa Central, hasta Europa del Occidente. Y tiene mucho que ver eso con la guerra en Ucrania. Pero volviendo entonces a eso de los cables, la misma cosa pasa con los cables. Si uno puede cortar los cables principales en las mares, los mares. Se puede cortar las comunicaciones a nivel mundial. La revista Le Monde hizo un artículo excelente hace aproximadamente un año mapeando todos los cables a nivel mundial. Es impresionante, bajo los mares, pero se ve todos los puntos estratégicos donde cruzan por estrechos esos cables. Entonces, pasar por el Ártico también evita un peligro para un país, que es Rusia o otro que es China, o limita el peligro de tener sus cables cortados pasando por la costa de Rusia. Y todo ese juego que es recursos naturales, transporte marítimo y también comunicaciones bajo los mares, lleva a la importancia que tiene la zona. Y cuando hay una importancia así, hay una presencia militar. Claro, eso justamente iba a decir. Me imagino que para poder, y teniendo en cuenta los intereses contrapuestos que hay siempre, tendrían que tener una fuerte presencia militar en estos, ¿no? Controlando estos puntos estratégicos y todo el trayecto del cable, que vos decís que son miles y miles de kilómetros de cable que conectan una región con otra. Exactamente. Ahora, hay una diferencia, bueno, primero hay que recordar la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y la OTAN. Y en ese momento sí había una presencia muy fuerte, tanto de parte de la Unión Soviética en las tierras costeras, en esa zona, como también en la parte de Estados Unidos, en Alaska, con misiles nucleares. Los misiles nucleares existen todavía en el Ártico. Pero los Estados Unidos, yo creo que, no sé exactamente por qué, pero cambiaron después del 91, cuando se implosionó la Unión Soviética, cambiaron su enfoque hacia Medio Oriente y toda esa zona que conocemos tan bien, lamentablemente, Irak, Libia, Siria, hasta Afganistán, que está más bien Asia Central, por todo el tema del petróleo y del gas, y esas guerras que han habido, Irán, hemos hablado muchas veces, y pusieron sus intereses ahí, número uno, y después, paulatinamente, pasaron sus intereses al mar meridional de China, por el sur de China, y hicieron ahí una alianza que se llama el grupo del Quad, que es Australia, India, Japón y también los Estados Unidos, poniendo un círculo alrededor, un cerco alrededor de China, viendo a China como, según dijeron ellos, un peligro a sus intereses. Pero no concentraron tanto en el Ártico. Mientras tanto, Rusia sí. Y Rusia ha abierto 7 bases militares en las últimas 2 décadas en esa zona, por todo lo largo de su costa en el Ártico. Más allá de la presencia militar, también ha reforzado toda la parte de infraestructura. Están creando un puerto inmenso, aparte de tener 13 puertos en total en esa zona, mientras que los Estados Unidos tiene unos 3 o 4 y un puerto principal que es Anchorage en Alaska, pero no tienen más puertos que eso. En cambio, Rusia tiene 13 y están construyendo un megapuerto. Y ese megapuerto está costando 110 mil millones de dólares. Y ha estado ese plan desde hace más de una década. Y Putin dice que eso va a aumentar el Producto Interno Bruto de Rusia en 2%, que es una cantidad importante por un solo puerto. Y conectándose a ese puerto y los otros puertos en Rusia, están creando autopistas, ferrocarriles y también están creando nuevos aeropuertos, 2 nuevos aeropuertos, están rehaciendo los aeropuertos que ya existían, 3 aeropuertos, están creando 15 pueblos, construyendo 15 pueblos, están trayendo 400 mil obreros a la zona, Rusia. Y dicen que van a poder hacer conexiones con nuevos gasoductos y oleoductos de casi 1,000 kilómetros de largo, que va a conectar toda parte de Siberia, donde producen la mayor parte del gas y del petróleo. Habíamos hablado de los gasoductos y oleoductos que pasan de Siberia a China, por el sur y por la tierra, cruzando la frontera, pero ahora van a pasar también hacia el norte, al puerto, y ahí en buques pasar por ese estrecho y bajar a China. O sea, es un cambio muy, muy importante en términos del comercio mundial y más que todo en el comercio principal entre Rusia y China y también entre otros países de Asia y Europa, paseando por ahí. Bueno, entonces llegamos a otra pregunta, que es si esos mares están abiertos solamente unos 4 meses al año y aún con peligro porque hay tímpanos de hielo, se dice. Témpanos de hielo. Y el famoso caso del Titanic. ¿Cómo se hundió el Titanic? Se había chocado contra un témpano de hielo cerca de esa zona. Y el Titanic en este momento se encuentra a 5 kilómetros bajo el mar. Entonces hay siempre un peligro, aunque hay un deshielo, hay hielo flotando. Entonces necesitan rompehielos, esos buques rompehielos, que nos lleva otra vez a Argentina, porque Argentina es uno de los pocos países que tiene un rompehielo, tiene uno. Está invirtiendo en el segundo, que va a costar una fortuna, pero es en relación con la Antártida. Pero los Estados Unidos tiene un solo rompehielos de capacidad polar, que es para romper hielo de hasta 5 metros de ancho, más o menos. Tienen otros rompehielos de menor capacidad, romper hasta 2 metros, por ejemplo. Y eso no más. Están produciendo uno nuevo, que debería haber salido ya, pero no salió y no va a salir por lo menos hasta 2025. Un retraso tremendo. Mientras que Rusia, ¿cuántos tiene? A ver. 40. 40 contra 1. Y esos 40 no son todos rompehielos como tal, la mayor parte sí son rompehielos, hasta nucleares. Tiene 7 rompehielos nucleares, que es con motor nuclear, que permite que andan infinitamente casi, sin tener que tener combustible y combustible excepto lo que es la parte nuclear. Y están construyendo una flota de 40 más para mantener abierta toda esa zona. Y por primera vez en 1977, ya hace cuántos años, casi 50 años o más, 50 años, llegaron al Polo Norte los rusos con un rompehielo. O sea, rompieron todo el hielo para llegar al Polo Norte, para demostrar que lo podían hacer. Y pusieron por debajo el mar una bandera en aluminio de Rusia. Eso fue en 77. En ese entonces fue la Unión Soviética. Pero, ¿qué significa? Que con esos rompehielos y también con una flota mercante especial para el Ártico, porque no es cualquier barco que puede pasar por allí, tienen que ser barcos con refuerza de su casco para poder chocar, si es necesario, contra el hielo y resistir esos choques. Y muy pocos países tienen una flota mercante de esa capacidad. Ahora, ¿qué va a pasar en términos del control del otro lado con los rompehielos del lado de Canadá? Canadá sí tiene aproximadamente unos 5, que pocos, pero igual son más que los Estados Unidos, pero no tienen la capacidad de mantener abierto ese paso por el lado de Canadá, por esas islas y la complicación de esa ruta. Lo que quiero decir es que la ruta del norte pasando por Rusia en este momento es la única ruta factible en términos de pasar por el comercio marítimo. China, pasamos a otra pausa musical. Vamos a una canción. Sí. Todavía no sabemos quién tiene el control, ¿no? ¿Quién bueno, la respuesta ahí es Rusia tiene el control de la parte rusa. Por la infraestructura y la logística. Por la infraestructura, que tiene. Por el derecho internacional. Yo he hablado de la Convención del Mar. tiene hasta 370 kilómetros mar adentro, que es su zona exclusiva económica. Los barcos internacionales pueden pasar por ahí, pero según el derecho internacional, bajo el derecho de Rusia. Claro, le pagan a Rusia, ¿no? Le pagan y tienen que acudirse a las leyes de Rusia, las leyes marítimas de Rusia, porque están en esa zona. Pasa con el canal que está aquí enfrente de Punta, Punta del Indio, que para usarlo hay que pagarle a Uruguay porque lo mantiene en mejor estado, ¿no? No tiene rompehielos, no precisa Uruguay, pero sí tiene una canalización más profunda que permite el tránsito por un lado, de los barcos. Y una injerencia política económica que permite que mucho del comercio pasa físicamente por Montevideo, claro, para hacer también sus declaraciones, etcétera, que es una cosa insólita, pero ahí está. Pero real, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver después de esta canción, a ver cómo se va definiendo esto, porque claramente a Estados Unidos no le debe simpatizar nada para que nada, sus enemigos nada principales, como lo son Rusia y China, se estén beneficiando con acortando estas distancias, pero también tomando control de esa zona. Con la presencia en esta zona que vos decías, no es solamente un paso, sino que hay recursos que se han descubierto recientemente para explotar, ¿no?, en un futuro inmediato. Claro que sí. Y está Groenlandia en disputa y hay otros territorios. Y esos países, esos cuatro países que están tocando el hielo, están reclamando, como en el caso de la Antártida, los países reclaman parte de la Antártida, como de ellos, igual con Polo Norte, aunque sea mar. Y están hasta el Polo Norte demarcando zonas que no han sido decididas, esas zonas, en términos de derecho internacional. Están reclamando que y eso les da derecho por debajo. O sea, no se ha tomado una decisión sobre estas zonas del Polo Norte mismo. Claro. Sí se ha tomado decisión sobre el estrecho. De la parte de 370 kilómetros de las dos costas. Por un lado América del Norte y por otro lado Rusia, esa parte sí está decidida en términos legales, pero la parte del Polo Norte no, todavía está en disputa. Pero la canción es una canción en irlandés, cantada por un coro de la Universidad de Dublín, y se llama Mogila Mar, hablando de un guerrero irlandés mítico de que teóricamente existía hace 1000 años. Speed, bonny boat, like a bird on the wing, onwards the sailors cry. That's born to be king o'er the sea to sky. Loud the winds howl, loud the waves roar, thunder clouds rend the air. Baffled our foes, stand by the shore, follow they will not dare. Speed, bonny boat, like a bird on the wing, onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king o'er the sea to sky. Boat like a bird on the wing, onward the sailors cry. Carry the light. is a large fort on that day, where the claymore could wield. When the night came, silently lay dead in Culloden's field. Speed, Bonnie Boat, like a bird on the wing, on where the sailors cry. Carry the lad that's born to be king o'er the sea to sky. Burned are their horns, exile and death, scatter the loyal men. Yet ere the sword cool in the sheath, Charlie will come again. Speed, Bonnie Boat, like a bird on the wing, onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king o'er the sea to sky. Tengo que decir que estuve equivocado con la canción, fue un error mío, la había cambiado a último momento. Outlander. Eso fue Speed Bonnie Boat, que es una canción escocesa hablando de un barco en esas aguas. La había escogido precisamente por eso, llevando al rey Carlos en ese entonces, huyéndose de los ingleses hace unos 300, 400 años. Y Speed Bonnie Boat, cantado por el coro de la Universidad de Dublín. Bueno, Leo, estamos en la última parte del programa y vamos a primero recalcar sobre lo que hemos dicho y después vamos a llegar a ciertas conclusiones en lo que se puede. Primero comenzamos descubriendo el lugar estratégico del Polo Norte y el Océano Ártico, que hasta ahora no fue tan importante simplemente porque estaba todo con hielo, pero con el cambio climático se está abriendo por ambos lados, el lado de América del Norte y el lado de Rusia, durante los veranos, unos 4 meses, y va a seguir abriendo más y más. Por eso la intensidad de las inversiones en esos lugares y las tensiones en esos lugares. Habíamos descrito los recursos naturales que están por debajo del océano, minerales de todo tipo, también hidrocarburos, pero también la parte de transporte marítimo y también de cables de comunicación, de internet, etcétera. También habíamos hablado del control que da, en términos legales, la Convención de 1982 del Derecho del Mar, que dice que hay 3 zonas que un país que tiene una costa puede tener en el mar al lado. Primero, las aguas territoriales de hasta unos 27 kilómetros. Después, la zona exclusiva económica hasta un total de 370 kilómetros, incluyendo las aguas territoriales. Y después, la parte de la plataforma continental, si es que sobrepase es el límite de 370 kilómetros, que también da derecho a explotar el fondo del mar, pero no el mar en sí, esa parte exterior. Y en base a eso, Canadá por un lado y Rusia por otro lado tiene el mayor control de esas zonas. Pero también por Alaska, Estados Unidos tiene una parte, y también Groenlandia de Dinamarca tiene otro. Ahora, el punto central es ese estrecho de lo que tú habías hablado al principio, el Bering Strait, el estrecho de Bering, donde teóricamente cruzaron los primeros seres humanos cuando había un puente de tierra, porque fue la época de los grandes hielos. No sé cómo se dice, the Ice Age, la edad de... La era del hielo. Era de hielo. Hay inclusive un dibujito animado muy famoso que han visto los niños aquí, que se llama La Era del Hielo. Ah, ahí está. Y eso hizo que mucho del agua que está ahora en los océanos estaba en la tierra. O sea, estaba en estado sólido y generaba de hasta una 14, 20 kilómetros de profundidad. Que teniendo en cuenta lo que mencionabas vos, de que estos continentes son continentes helados, o sea, no hay tierra debajo. Si se derritiese, eso es el polo norte. Claro, eso en el polo norte. En cambio, las tierras de Alaska, Canadá, y son continentes. En Groenlandia son Groenlandia continentes helados, pero con tierra. Con tierra. Y por toda esa zona y todo el norte de Europa estaba cubierto de hielo. Y lograron, no sé cómo con el frío que había, pero lograron... Bueno, de hecho, las altas temperaturas que se han registrado en este año, digamos, y en este momento se están registrando porque es invierno en Europa y en toda la región de Rusia. Japón ha tenido fuertes nevadas y récords históricos de frío, ¿no? Es una zona... Es una mezcla porque han tenido también récord de calor. Claro. En enero hubo 21 grados en el centro de Europa, cuando normalmente tendría menos 7, menos 10, menos 14. Entonces, tienes razón, que había fríos muy fuertes, pero también calor. Sí, sí. Entonces, y el deshielo se está produciendo, digamos, más allá de las altas o bajas temperaturas. El hielo de... En términos generales, se ha aumentado en 1,1 grados la temperatura global desde 1850, que era la... la última medición. Sí, sí, no, fue el comienzo de la era industrial. Claro. Y dicen que si sobrepase 1,5, ya estamos... no hay retorno. Y dicen que probablemente va a ir a 2. Estamos en 1,1 en este momento. Imagínense lo que va a pasar. Y el mar ahora está aproximadamente 100 metros por encima de lo que había estado en ese momento cuando cruzaron hace 12 a 20 mil años atrás los primeros seres humanos que cruzaron a las Américas. Pero ese estrecho de Bering, repito que tiene no más que 100 kilómetros entre Alaska y Siberia de Rusia. Ahí está la zona neurálgica de ese conflicto. Y a saber qué va a pasar allí. Porque aunque Rusia tenga todo el control, tanto militar como de rompehielos, tanto de derecho internacional sobre su inmensa costa, que es 53% de la costa del Ártico, cuando llega ahí casi se junta con Alaska, y hay esos 100 kilómetros que es igual aquí a Montevideo, como he dicho. Entonces ese estrecho, quien lo controle puede controlar esa nueva ruta, las dos nuevas rutas, tanto de parte de Canadá como de parte de Rusia. Digo, vos mencionás como nueva ruta, pero que hoy tiene un tráfico importante. Ya tiene tráfico. Están solamente calentando motores realmente, pero ya pasó en 2007 ese buque petrolero, un buque especial, pero ya están andando cargueros. Y por ejemplo, se subió, tienen una meta, Rusia tiene una meta de 72 millones de toneladas de carga. No quiere decir nada para nosotros, 72 millones, pero subió desde 16 millones en 2017 a 18 en 2019, a 23 millones en 2021, y ya 23 es casi una tercera parte de la meta de 72 millones de toneladas de carga que ellos prevén que pueden pasar de Asia a Europa o hacia Rusia o lo que sea. Y hoy no hay manera de pasar desapercibido, digamos, ¿no? Porque los sistemas de control satelital son muy eficientes y deben estar mostrando cada barquito que cruza e inclusive deben estar pudiendo saber el peso, el transporte que realizan y todo esto. Tú mismo lo puedes hacer. Hay aplicaciones que se pueden bajar que da la ubicación de todos los barcos que tienen lo que se llaman sus transponders. Transponder es transmitir. Sponder es responder. Es una máquina que transmite un mensaje del barco, su identificación, y también recibe de los demás. Y si tienen puestos sus transponders, que legalmente tienen que tener, se puede ubicar todos los barcos en el mundo. Lo que pasa es que muchos apagan sus transponders, y eso es lo que pasa con los pesqueros. Cuando entran a las zonas exclusivas de otros países, como Argentina, apagan sus transponders. Pero teóricamente tú puedes bajar una app y ubicar todos los barcos en el mundo. Claro, estamos frente a un mundo que precisaría realizar grandes esfuerzos, ¿no?, para garantizar el acceso a determinados recursos si las guerras que hemos mencionado en algún momento por los conflictos evidentes que hay de intereses entre China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, OTAN, Europa. La OTAN, y que digamos ha complicado de alguna manera a Europa. Europa seguramente debe estar invirtiendo muchísimo más dinero en poder garantizar a su población determinados recursos, como gas, pero también como alimentos, ¿no? Que gran parte de ese alimento, el trigo, por ejemplo, venía de Ucrania. Y eso se ha visto interrumpido. La guerra ha generado, ¿no?, una distorsión de estos negocios y este intercambio. Y si tenemos en cuenta este pasaje en tiempos de guerra, como vos mencionabas, hay otras formas de tránsito, ¿no?, de los barcos, pero en zonas donde ya los conflictos están declarados. Mencionábamos a Israel como uno de los principales focos de conflicto en el estrecho, decíamos, de... Yendo hacia el canal de Suez. De Suez. Y ahí está pegado Irak. Irán no está muy lejos, Yemen está al otro lado, etc. Y los países, todos los países están mirando eso. No sé si viste que Schulz, el canciller Schulz de Alemania, visitó Argentina. Estaba ayer con el presidente Alberto Fernández y hablaban de la guerra en Ucrania. Y tenemos que esperar las noticias. Argentina condenó a Rusia por la invasión, pero por otro lado, según dicen, he leído esta mañana informes, pero hay que verificar eso si es cierto o no, que Argentina negó a Schulz enviar ¿cómo se llaman? Lo que explotó en Río Tercero con Menem. Que sí, armamento, municiones. Pero, sí, municiones. Municiones. Que aparentemente había un pedido de enviar municiones a Ucrania, pero eso no estoy muy seguro, tendría que verificar eso. Y que Argentina dijo que no. Pero lo que quiero decir es que hay en todo el mundo, todos los países están pendientes de esa guerra. Y esa guerra está cambiando todo. Cambiando en términos financieros, porque toda la parte de las reservas de Rusia fueron la mitad incautados en Occidente, por ejemplo, eso está cambiando el tablero financiero mundial para muchos países. Ya lo habían hecho con Afganistán, 7,000 millones habían incautado de Afganistán, hasta una hambruna por haber incautado ese dinero. También habían tomado el oro de Libia, que está en Londres, pero esta vez lo hicieron con Rusia y 300,000 millones de reservas. Y eso cambia la parte financiera a nivel mundial. Pero también toda la parte de comercio, porque si se demuestra qué tan frágiles son esas rutas de comercio. Y por ende, China comenzó en 2015, Xi Jinping, recién cuando tomó la presidencia, comenzó con la franja y la ruta que hemos discutido muchas veces acá, que es un inmenso proyecto a nivel mundial para recrear lo que llaman la ruta de la seda, la anciana ruta de la seda por Asia Central, de comercio, crear esa ruta de seda nueva por todo el mundo, tanto terrestre desde China, más que todo ferrocarril, pasando por todo lo que es Asia Central, todos los países de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, hasta Turquía, pasando por Turquía, hasta Europa del Este, Europa Occidental, hasta China, hasta España, por un lado. En términos horizontales, desde China, por tierra. Por tierra, territorial. Por tierra. Los rusos, también con China, están impulsando otra ruta terrestre, mezcla terrestre y marítimo, que habíamos hablado en el programa sobre Irán, que pasa por el sur, los mares del sur, como siempre, pero en vez de entrar por el canal de Suez, sube y entra por los Cáucasos, pasa por Azerbaiyán, puede pasar por el mar Caspio o puede desviarse por tierra, Azerbaiyán. O sea, estas rutas están en este momento en construcción. En digamos, construcción y funcionando. No funcionando funcionalmente en el sentido de todos los días, pero ya han probado que funcionan. Y pasar por Irán, y Irán a Rusia, y a Rusia al Ártico. De otra vez cortando al canal de Suez. Y han estado planificando eso hace más de una década, que indica que esas fuerzas geopolíticas estaban en marcha mucho más antes de lo que nosotros nos dimos cuenta de todo lo que está pasando en este momento. Y todos los países están mirando para cuál lado situarse, como en el caso de Argentina, diciendo que criticar a Rusia por la invasión, pero por otro lado no enviar municiones si esa parte es cierta. Pero también Schulz, el mismo Schulz, acaba de estar en China con los líderes de las industrias alemanas, intentando concretar contratos otra vez con China. Mire que todo está en juego por un lado, pero por otro lado borrosa, porque uno no sabe en qué va a quedar después de esa guerra, cuando termine. Y va a terminar. Sí, cómo se va a definir, ¿no? Y más teniendo en cuenta el lugar donde nosotros estamos, digamos, América del Sur, los intereses, y teniendo en cuenta esos porcentajes brutos que mencionan a veces de que el 1% de los ricos del mundo acumulan el 82% de los recursos que hay en el mundo, ¿no? Y no es un dato muy bruto, digamos, porque uno no llega a entender las dimensiones, pero las guerras están complicando la situación para que se pueda sostener el estatus de esos sectores. No, claramente lo que es cierto es que hay un cambio hacia un mundo multipolar. ¿Cómo va a quedar? No tenemos ni idea. Claro, pero a lo que me refiero es que los países del primer mundo, llamados del primer mundo, los países más ricos, las naciones más ricas, no me imagino que deben estar queriendo flexibilizar demasiado su modo de vida, digamos. Nadie suelte eso. Bueno, hay que tener cautela también, porque dentro de los países está ese porcentaje 1%. ¿Eh? Entonces, la mayoría en Occidente, la mayoría de la clase media y clase media baja y clase baja, han perdido capacidad económica desde aproximadamente 1973. Entonces, sí. No es que uno quiere que está pasando, pero sí está pasando por la mayoría en esos países, paulatinamente, pero la concentración de riqueza sigue en todos esos países. ¿Eh? Hay billonarios en China. Sigue en pocas manos. Eso es lo millonarios que en China. O sea, sigue en pocas personas, aún en los países más ricos del mundo, pocas personas se benefician de esta riqueza. Y más concentrado todo el tiempo. Y todas esas guerras tienen que ver con eso, incluso en el Ártico. Y se va a calentar, no únicamente en términos del calentamiento global, va a calentar en términos militares y de conflicto. Y es imposible saber cómo, pero una cosa que ya han declarado los Estados Unidos es que ellos han dicho que van a proteger el derecho de paso internacional marítima en todos los mares del mundo. Han declarado. Van a proteger el paso, lo que ellos llaman el paso internacional, en todos los mares del mundo. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, de pasar buques todo el tiempo entre Taiwán y China. Que es una contradicción, porque Estados Unidos reconoce que China y Taiwán son uno solo país. Entonces, es como pasar dentro de un país reclamando el acceso internacional. Es una contradicción, pero reconocen que es una contradicción, pero que van a proteger lo que ellos llaman el derecho de pasar en cualquier mar del mundo. Eso indica que cuando llega el momento de pasar ahí en el estrecho de Bering, van a pasar buques de guerra y van a haber otros buques de guerra ahí también, que lo que está pasando en Taiwán. Están los buques de guerra de China escoltando los buques de guerra de los Estados Unidos. Claro, esto no es hacer futurología, sino es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y sí, ¿qué va a pasar? No sabemos. Claro. Ojalá que no pase nada y que seamos todos felices y la hermandad y soledad y que todos bien. Sí, sí, sí. Pero el mundo nos ha demostrado desde el comienzo de la historia que será la primera vez. Igualdad, libertad y fraternidad. Sí, exactamente. Bueno, para terminar entonces, Rusia está invirtiendo en un ritmo colosal en esa zona. China está ahí detrás, invirtiendo dinero, por ejemplo, en esos puertos, pero también China creando sus propios rompehielos nucleares. Ni hablar de los submarinos nucleares armados. Cuando te escucho, sabes que me viene una cuestión que hoy está muy presente, esto de la infodemia, ¿no? Esta epidemia de desinformación. En relación a la guerra con Ucrania, hay muchos medios que insisten en señalar que Rusia no tendría el poderío suficiente para enfrentar a Ucrania y que estaría perdiendo porque pensó una guerra en el territorio cuerpo a cuerpo. Digamos, uno parece que se imagina las películas y las guerras de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Cuando iban los soldados y ahí hay una intencionalidad de generar en la opinión pública una mirada poco sofisticada de lo que realmente está pasando. Y es que, como vos decías recién, Rusia sigue desarrollando tecnología de punta. Rusia tiene un poderío nuclear y en todo sentido, inclusive industrial. Tiene un superávit gracias a las sanciones que subió el precio del petróleo y el gas. Tiene un superávit comercial récord este año. Pero el año pasado, 22, y lo va a tener otra vez ese año. Claro, también lo hace la OTAN, digo, pero a veces se le da una dimensión al conflicto bélico donde pareciera que hay algunos muertos, algunos bombardeos que bombardean un población civil y hacen un seguimiento de la guerra que no es real y no nos explican qué es lo que está pasando realmente, cuáles son los intereses y por qué hay esta escalada armamentística, porque digo, si hay guerra, hay una escalada de fabricación de armamentos, hay desarrollo tecnológico en este sentido, no en otro, digamos, como vos decías. Sí, sí, sí. La humanidad tiene chance de ser feliz y sí, digamos, educación. Evidentemente estamos desviando la oportunidad de ser felices a la oportunidad de vivir en guerra, porque los millones y millones que se destinan a los conflictos de intereses son superiores... Sumas colosales, colosales. Son superiores a los de satisfacer las necesidades básicas de la humanidad. Varias veces. Y uno puede, tal vez algún día vamos a hacer un programa sobre los mercados de las armas. Los más grandes en términos de la venta de armas son Estados Unidos y Rusia. Claro, ahí vos sabés que hay China, ahí está número 3, tal vez. Tengo un librito, no sé si lo había compartido con vos, que se llama El Atlas de la Alimentación, no, que realizaron las cátedras de soberanía alimentaria de Argentina, digamos, en contacto con otras academias, digamos, de Latinoamérica y organizaciones campesinas, bueno. La verdad que es interesante, porque, digo, para un programa futuro, también analizar esta cuestión de el alimento y el rol que tienen estos estados y las corporaciones en el control de esto. Habíamos mencionado en algún momento invitarlo a Hugo... Hugo y Natalia... Natalia Rabina. Y también Guillermo, de El Guiso Soberano. Sí, sería excelente tenerlos acá por una discusión internacional. El Guiso Soberano Internacional. Sobre las rutas del alimento, ¿no? Y los mercados mundiales de producción de alimento y cómo esto se relaciona muchas veces con casi de la misma manera en términos de ganancia y no de satisfacer las necesidades de la humanidad, se relaciona, pareciera, con la producción industrial de otras cosas, ¿no? Sí, pero... No es diferente, sí, digamos, ¿no? Sí. Los commodities y... Marx lo explicó muy bien en Capital. Para tú y yo, la relación es tener un bien, producimos un par de zapatos, digamos. Sí. Cambiar eso para dinero, para cambiar el dinero para otro producto de necesidad. Y eso en su libro es C, commodity, M, money, dinero, C, commodity. Y el capitalismo invirtió eso. Money, dinero, para comprar y producir commodities, para tener vender y tener más dinero. Claro. Invertieron la relación, y él lo demuestra muy bien en Capital. Entonces, para contestar tu pregunta... Tu es relación, realmente absurdo, ¿no? Es que pero real. El bien, el commodity, no importa lo que es. Podría ser cualquier cosa. Puede ser algo que no existe, criptomonedas. Claro. Algo que no existe. Y no importa. O puede ser trigo, que determina la vida de todo el mundo cada diario. Pero no importa si es criptomoneda, si es trigo. ¿Por qué? Porque dinero para comprar ese bien, para vender ese bien a una ganancia y tener más dinero. Y tú dices que la guerra, fake news y todo eso, por supuesto, es parte de la guerra cultural. Es la guerra cultural en su forma más álgida, más concentrada, porque cuando hay una guerra, todo acelera, como hemos dicho muchas veces, todo acelera, incluso la parte de información y la parte cultural, de convencer a la gente de una forma o de otra. Convencer o mantenerla entretenida, sí, distraída con no, cómo no. La oferta, la gran oferta de entretenimiento y de mientras redes. Que detrás hacen los negocios, y negocios inmensos. También con eso, digamos. En este caso, las redes serían un commodity. O es sea, un commodity. Se invierte un poco para que la gente tenga Google, un celular en la mano. Google, ¿qué es? Para tener más ganancias. Google, ¿qué es? Bien. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, Leo. ¿Sabes que estaba mirando que nosotros cerramos siempre el programa con la alondra en el aire puro? ¿no? Y vi que hay muchas versiones de esta canción. Quizá en alguno de nuestros programas podamos ir eligiendo alguna otra para poder escucharla. Dale, sí. Bueno, hoy vamos a escuchar la misma de siempre. ¿No? ¿O querés que elijamos? ¿Puedo elegir otra? Vamos al azar, a ver. Mirá porque que también se canta, porque la versión que tenemos es instrumental nomás. Sí, realizada por Phil Coulter, ¿no? Phil Coulter, sí, es un... Él también escribe canciones. Tenemos una cantada acá que no fue previamente testeado. Karin Polwart se llama ella y canta con su guitarra esta canción. ¿Querés que la te parezca? Dale, vamos a ver. ¿Nos arriesgamos? Vamos a nos despedimos. Sí, con sí. Y gracias otra vez a todo el mundo por escucharnos, para quedarse con nosotros. Las mañanas de los domingos nos da un poco de coraje meternos en esos temas. My soul, it soars enchanted.